que ja ha començat la Fórmula 1? Sí, no? Entreno, sí. No sé si lliures o no lliures. Però... Vosaltres que sabeu d'això, aquest circuit és molt xulo, què és? Austràlia? Sí. Ah, està bé. Però per què és xulo? Per les curves que té? O no, perquè té com decorat per darrere, no? Ja trezzo. Com... Decorat és la ciutat. Però, és la resta del Melbourne. País. Però és una ciutat, això, vas a saber. No? Vale. Però és el... Sí, jo què sé. Estàs content de les sortes de Champions, nane? Jo sí, tu. Galatasaray, ahí, Infierno Turco, eh? Infierno Turco. Jo, Giñadets, eh? O Baños Turcos. Nosaltres, Giñadets, no? Una mica? No, jo, gens. A més, resulta que ara ha dit el nane que l'Ibrahimovic no juga. Està sancionat, està sancionat. Però clar, jo penso el del PSG, paga-li 12 milions d'euros a Mendy perquè no estigui el partit més important. Però jo dic una cosa, jo sí que estic Giñadet. Per què? Perquè sigui jugant al contraatac i tal, però... Estàs hostèric. Però, exacte, però jo preferiria que jugués Ibra. Sí? Mira... Jo no. Bueno, más detalles en la graderia, no? Sí, deixem-ho estar aquí. Ja tenim sortes de Champions. Nosaltres farem l'últim programa de temporada. Deixem recordar un parell de coses. E Secundarios, el compte en Twitter, que ja hem passat de 26.000. I especialistas@cadenaser.com per enviar-nos missatges de manera directa. Has estat mirant el correu, no? Sí, he contestat a tota la gent que vol venir. T'han sortit moltes canes o aquesta llum no t'afavoreix? No, sí que t'afavoreixen les canes, però... Les dues coses. Moltes, d'acord, no? De hecho, de menos. No dejan vernos ni manoseando y por la noche muro de metacrilato. Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. No es tabaco. El tabaco. No es tabaco. Lo mismo te echaba lo menos, lo mismo que te echaba de más. No es tabaco, que estaba de parranda. Yeah. Acabo de hacer un tuit y lo he regalado, a las ondas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? El no es tabaco, que estaba de parra. Lo regalo. Car wash. Bueno, vinga. Atenció, perquè avui us explicaré una història. Si sou aficionats al... Bueno, aficionats no, si teniu cotxe. Si teniu cotxe, no cal ser aficionat per tenir un cotxe. Hem sabut que està proliferant al nostre país un nou corrent, diguem-ne, en el món de l'automoció, de la mecànica d'automoció, que es fan conèixer com a mecànics reformistes. Teniu el telèfon a un dels membres d'aquesta... La nova corrent, això. Sí, d'aquesta nova manera d'entendre el taller vehicle, saps, no? Ah, el taller. És el senyor Cifuentes. Senyor Cifuentes, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atender la llamada, sé que están ahora muy liados, ¿verdad? No, ahora muy, no mucho. No, sonido no se oye, no hay martillazos. Ay, no, bueno, ahora yo estoy en casa, ¿eh? Ah. Vamos a comer aquí en la casa. Muy bien, eso es. Se podría haber llevado trabajo a casa también, ¿eh? Dime. Que se podría haber llevado trabajo a casa como hacen algunos mecánicos. No, yo ahora estoy bastante tranquilo, ¿eh? En casa se ahorra el menú. Y así como en casa. Muy bien, bien, hecho, bien hecho, bien hecho. Oiga, parece ser que usted, Cifuentes, bueno, y otros mecánicos, pertenece a esta corriente dentro del mundo de los mecánicos, estos mecánicos reformistas, que entienden la reparación de los vehículos de una manera distinta, particular, ¿no? Sí, correcto. Hmm. Nosotros somos los mecánicos reformistas naturistas. Vale. Y básicamente, pues por resumir, nosotros no entendemos el coche como un amasijo de hierro, simplemente, ¿no? Ya. Lo entendemos como un ser vivo. No como un animal, porque un animal es evidente que no es un coche, no somos tan locos. Uh-huh. O sea, un coche no tiene ojos, no tiene pulmones, no tiene ojete, no tiene pies, pero sí entendemos que un coche puede ser tratado como una planta, eso sí. Ya. Yeah. O sea, que usted, para usted los coches son como las plantas, no llegan planta, a animal, sí. Pero sí a planta. Sí. Vale. Y requieren el mismo tratamiento que una planta, sí. Vale, hay que hablarles. Y agüita, bueno, y... No, ¿y eso? ¿Qué se refiere? ¿Cuál es el tratamiento? Mira, hablarles. Pensamos que todo lo malo que le pueda pasar a un coche debe ser tratado con los cuatro elementos. Estos son tierra, sol, agua y abono. Bien, con estos cuatro elementos un coche debe y puede ser arreglado, claro que sí. Y si lo que se la estropea, por ejemplo, me parece muy bien eso, Bueno, si una bujía, por ejemplo, se ha roto y hay que cambiarla. Rota. Sí. Bueno, pues mucha agua, mucho sol, habría que mirar a ver qué tierra necesita ese coche o qué tipo de abono y ya proceder pues a arreglar el coche en estos, con estos ítems. O sea que si yo llevo mi coche a su taller y tengo la correa del ventilador rota, correa, pues, ventilador, agua, un poquito de agua, sí, mucha agua, mucha agua. Sol, sol. Y a ver el tipo de abono que requiere, ¿no? A ver el tipo de tierra y abono, sí. Está muy bien. Y con una rueda lo mismo, ¿no? Ruedas pinchadas, la tratamos eso con muchísima agua. Y amor. Mucho amor, ¿no? Niño y... Abono y tierra. Ya. Yeah. ¿Alguna vez les ha funcionado, les ha vuelto a funcionar un coche después de utilizar estos medios de reparación? Bueno, no estoy autorizado, ¿eh? A dar esa respuesta. Si no hace falta que digan hombres, no, simplemente el coche. No hace falta que diga el dueño. No estoy autorizado. A ver, mire, escucha, parpadee. Dos veces si es sí y una vez si es no. ¿Sí? No, bueno, no voy a entrar en no voy a entrar en juego. Señor Cifuentes. No, porque todo esto es muchísimo más serio. Sois una especie, no se me ofenda, por favor, señor Cifuentes, ¿sois una especie de secta? No, los reformi- no, pues los mecánicos reformistas naturistas. No voy a entrar en el juego, pero no creo. Solo, mire, a nosotros nos gusta creer que otra forma de tratar el coche es posible. Muy, ¿no? Claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, en ese aspecto, pues bueno, también tenemos nuestras propias ideas sobre el tema del futuro. Ay. ¿Al margen del mundo coche? Sí, al margen del mundo coche. Futuro en general. Tienen una opinión, ¿no? De las cosas. ¿Cómo que tenemos sobre el devenir de la humanidad. ¿Tenemos opinión sobre eso? Eso me gustaría conocerla. A mí también. Bueno, nosotros pensamos que en un futuro este planeta, y leo textualmente los estatutos de nuestra organización, este planeta será una mierda, ¿vale? Eso es lo que pone. Sí, y por eso estamos construyendo naves espaciales para irnos a tomar por culo. También leo textualmente lo que ponen nuestros estatutos. Estatutos claros, Pero son estatutos un pelín mal hablados, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema porque los que lo escribió nuestro líder, nuestro gurú, es una persona que le gusta llamar al pan pan y al vino vino. Y son mecánicos. Y a los cojones. Ya. Entonces sí que me has respondido sin responderme. Sois una secta, claramente. Bueno, no, a mí me gusta llamar más organización. Oye, organización, vale. Amplíame esto, que no me lo has querido comentar, este de vuestras ideitas sobre... Bueno, vuestras ideas sobre el futuro de la humanidad, la creación, la vida... Bueno, mira, por ejemplo... ¿Qué pensáis, por ejemplo? Un aspecto que quizá os interese saber es que nosotros aquí, en Mecánicos Reformistas, pensamos que el momento del nacimiento, el momento de la... ¿De una persona? De la alumbración, exactamente, de una persona, el momento en el que una mujer da a luz es muy importante. Bueno, ahí estamos todos ahí de acuerdo. Ahí estamos, sí. Eso es impepinable. Necesita muchísimo apoyo en ese momento, sí. La mujer. Y luz, y agua, y... Agua y tierra. Y, bueno, y abono, ¿no? Sí, pero sobre todo apoyo. Apoyo, entonces, apoyo. Nuestras mujeres siempre las llevamos a un campo de fútbol para que den a luz. ¿Cómo? Campo de fútbol en pleno partido de fútbol. Sí, porque nuestras paren en medio de 30.000 personas. Sí. ¿Qué nuestras dice? Mujeres dan a luz en campo de fútbol en día de partido porque pensamos que el ambiente de animación que se respira en los estadios anima muchísimo a la mujer. Pero eso no agobia mucho. Ese constante... ¿Claro? Y ahora que hay partido a las 12 pueden ir los niños a verlo. Por eso. Por ejemplo, mira, mi hijo mediano, el Robert, nació... Le puse un nombre de coche, no sé si lo habéis visto. Bueno, el Robert nació en un Getafe Rayo Vallecano. ¿Cómo? Coño. En un Getafe Rayo Vallecano. ¿Había animación ahí? Bueno, sí, ahí hay cierta... No, Getafe no mucha, pero bueno, por eso estamos intentando juntar dinero, si ustedes pudieran dar una donación. Porque estamos juntando dinero para llevar a nuestras mujeres a parir al Allianz Arena. ¿Al Allianz Arena? ¿Al campo del Bayern? Sí, porque... ¿Cuál es? Pero me han dicho que mola. Necesitan dinero porque el tema de los coches no están ganando mucho, ¿no? No, es una reparación. Pues ahí aprietan, ¿eh? En el Allianz Arena, aunque el campo del Schalke 04 hay más ambiente ahí, si quieren. El Borussia, hay una grada. ¡Wow, el Borussia! Mira cómo sabe. O en el Galatasaray, Apoel, el infierno turco, un duelo fratricida ahí de turcos, ahí también. El Apoel es de Chipre, sí. Bueno, tú ya me entiendes. No te entiendo. No, son los coches, no. Pero bueno. Oye, en el Galatasaray, el Madrid, ahí habrá un ambientazo. Ambientazo, ahí bueno. Llevar a todos. Pasa que por fechas no hay ninguna paridera. Eso se puede arreglar, ya lo sabes que sí. A ver si yo creo que, mira, ahora está nuestra mi cuñada, que está también en la organización. Creo que tiene que parir justo por ahí por la fecha de la que hace España, la Super Bowl. No, la eso que juegan contra equipos de todo el mundo. La Confederación, ¿cómo? Esa misma. Ahí no coincide que mi cuñada está ahí dándole. Y si el tema de los campos de fútbol no funciona, váyase al Palau de la Música, que ahí va a parir ya cualquiera. Estamos mirando también en el Padel Pro Tour. ¿Qué? En el Padel Pro Tour. ¿Pero qué es eso? Es porque me he fijado en YouTube y tal y está bastante animadete. El Padel está... Vale. Amigo. Sí, dígame. Suerte con la movida esta que tenéis, ¿eh? Bueno. Entra, y vamos. Con esas cabecitas. Un poquito diría, más de Yucepan. Os diría que si os queréis apuntar, pero ahora mismo están cerradas las listas. No, no. Hay lista de espera, ¿eh? Ahí se ha acabado el boli, ¿no? Hay listas cerradas. Adiós. Adiós, amigo. Bueno, estamos malamente la gente. Vaig a seguir un missatge de l'Agustí Fàbrega. Home, el Fàbrega. El Fàbrega ha enviat un missatge a especialistas@cadenaser.com i diu, he estado intentando conseguir cortes de audio de algún sketch de Jeff Berro. És un gran fanàtic del Jeff Berro. Mm-hmm. Perquè el seu germà i ell, diu que fa temps que es dediquen a fer converses entre ells com si fossin pueblerins inventant paraules hipercatalanitzades com fa el Jeff Berro. Clar, quan van sentir que hi havia un tio que es deia Jeff Berro, hòstia, pues nosaltres fem el mateix, no? I no ho troba, ho troba a internet, però clar, per separat no està Agustí. O sigui, per separat de la xarxa social, la xarxa on està... És un enigma, és un enigma. Així que el que farem, Agustí, serà doncs, posar-te a Remember una peça, el Jeff Berro, i a més una de les primeres peces. L'altre enigma, perdona, és que no sé per què uns cognoms van derivar en Fàbregas i els altres en Fàbrega. Per què, curiós? Se va perdiendo la S, sí. Bueno, sí. Dice, ¿me podéis poner algún gag, especialmente alguno con antagonista rural castellano hablante? Bueno, básicamente eso todo es así. Pues pero no, yo lo que le pediría a Agustín... ¿Agustín se llama? Sí. Agustín. Pues es que si tiene estas conversaciones con su hermano, que nos envíe... Ah, amigo, claro. Sí, ah, envíanos. Sí, sí, sí. Tanto pedir. Ahora da tú. Nos interesa muchísimo. Sí, envía tú un... A ver, que lo reproduciremos que sí. Aquí. Ahora que seguro que tenéis un iPhone, ¿eh? Amb l'iPhone aquest us graveu tú y el tu germà, ¿eh? Y no, mejor en texto. Mejor en... No, queremos oírlo. Eso es su gracia, es oírlo. ¿Qué cosas dices, nane, de verdad? Agustí, envia'ns la conversa teva i del teu germà a especialistas@cadenaser.com i farem un petit test. Ara, sí que com a aperitiu... Podríem fer un concurs d'això, eh? Sí, també. Sí, obrir que els... Sí, que tenim samarretes. És que ho has dit tu ara, que la gent té mòbils aquests que tenen iPhones dins. Doncs que ens enviïn cosetes, sí, un concurs. Sí, mira, tenim samarretes. Pel lunes ho preparem. D'aquesta manera que nosaltres preparem les coses. Concurs Jeff Berro. O sigui, feu converses entre Jeff Berro, pagès català i un pagès espanyol. Vale. Ens les envieu. Escolta, i la millor potser la posem aquí en antena. Anem a parlar amb màrqueting a veure si podem aconseguir un premi. Que tenim samarretes. Samarretes. Bueno, hi ha un premi més xulo que una samarreta de merda. Hombre. Sí, ja buscarem. Aquí? Parlem amb màrqueting. Doncs escolteu, especialista@cadenaser.com he ideat un nou concurs. Ara disfruteu del Jeff Berro i el seu col·lega. Al final em quedo perquè m'ho has dit tu, Jay Pau. Jo volia sortir de l'estudi durant una estona i després tornar a entrar fins que acabes el Jeff Berro. Però és igual. Estarem aquí al peu del canó perquè és la nostra feina. Un dia més volem obrir les finestres al món rural de la mà del nostre amic de Viloprio, que ja sabeu que Viloprio està entre l'Armentera i Ventalló, no? Em sembla, Jeff Berro. Què tal, Jeff? Sí, allà. Una miqueta de festival, nen. Una miqueta més d'esma. Ja he dit... Tu, moltes vegades, Jep, a la ràdio has de tenir una actitud positiva. O sigui, així, d'aquesta manera, l'oient que estigui escoltant està a gust. Si troba bé. O sigui, has d'intentar més vocalitzar, sobretot. Però sobretot, no t'enfadis amb la gent. Perquè la gent truca per consultar-te a tu. És un orgull per tu. O sigui, saps? Has de mantenir una miqueta de positivisme. Jo no tinc cap problema. Jo estic aquí ara de moment. Sí, tu estàs aquí. Jo estic aquí, tio, no tinc cap problema. Sí, però l'actitud que tens és de... Estàs aquí, però és d'una persona que sembla que no vol estar aquí. Sembles el... Que a mi m'és igual, hòstia. Sembles el Montilla, que està, però parece que no quiere estar. Bueno, pues jo estic. Bueno, tranquil. Em crida atenció que fas olor a merda. Perdona que t'ho digui així d'aquesta... Però no, però no és una metàfora. O sigui, està com... Sí. Fas olor perquè estàs ple de fems per tot el cos. Perquè he estat allà el tros abonant per la part de raspall d'en Suquet i quan he mirat per veure que si era friu donada... temps per no donava, i he pogut encapçar i per tant sortut de la Gisalda i m'he trobat aquí que avui bueno. Has estat abonant l'hort, sí. No? Bàsicament, no? Bueno, doncs ara anem a obrir telèfons, Jep. Vale. I algun pagès o d'algun poble rural Clar, normal. Vale, ens trucava per fer-nos una consulta. Tu, sobre... no t'enfadis. Jo no m'enfado, sí que t'enfades, sí. No m'enfado. No el cridis, no l'insultis, i si no entens alguna cosa, m'ho preguntes a mi. Val, no bueno. I escolta, positivisme, somriure, vale? Clar, somriu, bueno. Somriu. Sí. Vinga, tenim una trucada, hola. Hola, ¿ya estamos? Sí, estamos en el aire, amigo. Me llamo Sejusmino, lo digo Ron. Y soy de Alcañiz de la Sierra. Sejusmino. Sejusmino. Sí. Però què dius? Què és de què? Com que es diu el paio aquell? Com et dius? Sejusmino. Sejusmino. Però va parir el cabró. Però quin nom és aquest? Sejusmino. Sejusmino. Vés a la merda amb aquest nom. Sejusmino. Cabró. Però a veure. Ets un cabró. Basta. No t'entenc. Oye, a la merda ves. No, no. Llámame Sejus. Ya se acabamos antes. Ves a la merda. Pero, o sea, no Sejus, te... como mi abuelo, como mi abuelo, mi abuelo se llama Sejus. Mi abuelo, mi abuelo, me llamo igual que mi basta, abuelo. No, aviam, tu... Vamos, va, que no se te entén quan parles. Ya, ¿qué dices? Basta, un moment, Sejus. Sisplau, yep, vale ya. Hòstia, tu he dit, respecta la gent quan truquis. Per favor, respectarà. Aquest senyor es diu Sejusmiano, oi que sí? Sejusmiano. Sejusmiano, ves a cagar, home. Que vaya donde. Aquest dius és Sejusmiano i truca d'Alcañiz, de la Sierra, oi que sí? Alcañiz de la Sierra, sí! I té una consulta per fer-te. Sisplau, Jep, respecta'l, respecta'l. Sejus, endavant amb la pregunta. ¿Voy? Sí. A ver, sí. Yo, pa matar los conejos, yo le doy un golpe en la nuca con la culata de la pistola, ¿sabes? Sí. Porque es la manera más eficaz de matar los conejos. Sí. Pero no, sí, esto es así. A ver, ¿tú qué opinas, Jeff? Espera, así que me quede claro. Mata a los conejos de un golpe en la nuca con la culata de la pistola, ¿no? ¡Ay! Jeff, yo no lo tengo muy claro si se hace así o no. ¿Tú qué piensas, Jeff? Aquí en Alcañiz lo hacemos así. Pues no me va a ver una cosa, ¿no? Jo que tens una pistola perquè no li fos un tret al cul i entre cella i cella i si tu ja no t'has de fer esforç. ¿Qué coño has dicho que no entendió nada? Tu ets tonto, a més, amb el cop a la nuca, amb la pistola, només fas perdre sentit una estona per després tornar a despertar, que no mires pel·lícules o què? Que no mires pel·lícules. Pues claro que miro pel·lícules. A mi me gusta mucho las películas. ¿Quines pel·lícules mires tu? Me gusta la de Flash for War, de American Sins. Però què dius penjat, cabró? Què estàs dient de pel·lícula? Sí, hombre, está el Nicolás Nenys. Quin Nenys? En Lluís Omar és bon actor, home. El Nicolás no és. En Jordi Daudé. El Steven Seagal. La Laura Mañá és bon actriu. Què dius? Què dius? Que el Garden és un licant. Què dius? No t'entenc. Sí. Això és un merda tos, collons. Sí, hombre, que la peli esta, joder, que le mete una patada y una cosa en toda la cara. Que le mete ahí una como una regalada, una friscada y en toda la tosca. No t'entenc quan parles, la tosca. Què dius? Quina pel·lícula? Vale, és una bona pel·lícula, la plaça del Diamant, pallasso. Sejusmiano, sisplau. Gràcies per la, no, gràcies per la consulta. Ho deixem. És impossible. Jo ho intento dia rere dia. Però no s'entén que miri aquesta pel·lícula. Em caus bé, Jep. Oiga! Em caus... No t'entén, Sejusmiano! Han cortado. Com si no estigués... No li facis cas. Escolta. Oiga! Caus... Que estem a l'aire! Oiga! Oiga! Què dius? És intel·ligent saber quan una cosa no funciona i... Sejusmiano, què dius? Sejusmiano! No t'entenc! Això no tira endavant. No t'entenc! Anda la mierda com acaba de llambrar! He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? Mañana que no quité, la ley, era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis a los pedristas secundarios que son... Son tan malos, bueno. Si quieres un mini a precios mini, ven a Autobuigas y llévatelo. Del 18 al 23 de este mes, Autobuigas te invita a la semana especial Mini. Tu Mini One o tu Mini Cooper desde solo 12.500 euros y tu Mini Countryman desde solo 20.900 euros. Vehículos seminuevos garantizados y solo esta semana con mantenimiento incluido. Semana especial Mini en Autobuigas, tu concesionario oficial Mini en Barcelona y San Boi. Infórmate en autobuigasmini.com. Hola, sóc Xavi Hernández. En aquest partit al Camp Nou trauràs els colors que portes dins. Aquest diumenge a les 9 al Camp Nou, Barça Rayo Vallecano. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat des de 19 euros. Camp Nou, 90 minuts d'explosió blaugrana. Va, Xavi, espavila. Pren-te un cafè, Xavi. Pren-te un cafè, home. Si sí, repartirà la pelota així. Però escolta, quan m'han... Aquest partit tots farem pinya. Quan... Però bé, grava-ho un altre cop. Ves al bracafé, primer. Ves al bracafé, home, aviam, primer. Quan el Xavi Hernández va gravar aquesta falca, algú li va dir, molt bé, Xavi, gravem això. No! No, digue-li, no, torna. Espavila. Ja sé que són jugadors de futbol, que estan aquí, aquí a dalt. Que no són pallassos. No passa res si, li, si els dieu als jugadors de futbol, quan fan un anunci, que ho tornin a fer. Vale. Bueno, a fer Villa, però com m'agana, no? Hombre, es que si, si ha hecho cinco y esta era la mejor... Claro, es que claro, es todo, ¿no? Es que son todos los anuncios amb jugadors que dius, repítelo, repítelo que tú puedes hacerlo mejor. Serà molt fort. Escolta, mireu el Pau Gasol. Sí, exacte. Com interpreta? A lo mejor sí. Es que lo hizo antes, hostia, de la, el... mejor hizo antes Nadal, de la remontada. I Nadal ha millorat molt. I en Rafa Nadal ha millorat molt. I el David Beckham. Sí, bueno, so? Beckham, sí, sí, ja... Serà bé, una mica d'esma. Vinga, xavals, guanyeu-vos una mica del sou. Doncs mira, no, mira, no, és molt fàcil. Sí. Ves a fer un cafè abans, et fots dos cafès d'aquests guapos, les... curts i concentrats. Vas a l'estudi de gravació i diu, vinga, tots al Camp Nou. Vas a un cafè i que faci el Jacinto Espinosa, el company d'aquesta casa de mestre de cerimònies de la gravació, i ja veuràs com això surt, bueno, que ho peta. Bueno, que ho peta. Si li encarreguen aquestes falques a l'Espinosa perquè dirigeixi els jugadors de futbol, sí, aquestes cunyes ho peten. Bueno, mm-hmm. Veuríem un altre Xavi, un altre Alonso, un altre tal. M'imagino el Villa dient, capritxosillo, capritxosillo. Sí. Oi, vámonos de las mantas. Vámonos de copas y ahora de... Però sí, sí, com ha de ser, home, amb diversió, sí, i amb força. Sí, sí, sí. Mira el Camp Nou. No! Vinga, eh? No foteu, més, eh? Més informació de tot això la trobareu a bracafé.com, el punt de trobada de la gent guai, que en sap. Recordarme que os lleve allá al simposium este de la venta, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? ¿Ah, sí? ¿Simposium? Sí, sí, sí. Qué vamos. Bien. ¡Vamos! ¿Qué tal? Hola, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio de Radio Menta más fascinante de la radio nacional actual, podríamos decir. Un espacio que, no me canso de repetir, no encontraréis en tiendas. Los productos que aquí aparecen solo aparecen en exclusiva en el Rincón Comercial. Les habla Moncho Ri de Prince Villalta y hoy me complazo y mucho en presentarles a Richard Ricardo, que es gerente comercial de Comercial Bamboleo y gran amigo personal. Richard, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gran amigo, gran amigo. La verdad es que sí, que... Bueno, no me caen los anillos al suelo por reconocer que Moncho, aquí presente, ha hecho muchísimo por mí, bueno, yo te lo agradezco. Ha rescatado Peña, bueno, del fango, ¿eh? Es que no es que lo ha rescatado. Richard es una gran persona y es un tío que no conoce el rencor. No. Porque yo zancadillé uno de tus proyectos, uno de tus negocios, lo fue por culpa mía, se reventó por culpa mía. Es agua pasada, Moncho. La verdad es que ya hemos pasado página en sí, ese, bueno, capítulo. Pero aún así agradezco que me perdonases por joderte, por reventarte tu máquina humana de liar cigarrillos, sí, que era un negocio que aquello te iba a dar mucho dinero y la yo, bueno, es que lo eché a perder, Tenía grandes expectativas, sí, bueno, Vladimir era un gran liador la de máquina cigarrillos. Máquina humana de liar cigarros. Sí, bueno, empezábamos a tener muchos pedidos de gente que quería que Vladimir liara sus cigarrillos. Es que este tío tenía una super lengua extraordinaria. Podía lamer, corrígeme si me equivoco, pero podía lamer 1000 papeles de fumar en una hora. 1003. En una hora, sin perder salivación. La lengua perfectamente lubricada. Dios mío. Sí, señor, esa lengua te entusiasmó a ti mucho, ¿verdad? Mucho, mucho. Y bueno, te lo sacaste de... Lo sacaste de mi trabajo, de mi empresa, para llevártelo de vacaciones a Mykonos, ¿no? Sí, bueno, fue un error. ¿Por? Un error, ya lo sé. Digo, tú aquí vales mucho... Vales mucho más, podéis hacer otras cosas. Pero escucha, si te sirve el consuelo, me volví solo, ¿eh? Sí. Ahí el Vladimir... Se quedó en Mykonos. Se quedó en Mykonos peinando turistas con la lengua. Ahí en la playa. para hacer anuncios de colonia. No, bueno, peinado se gana mucho. Y en la playa normalmente la gente va muy despeinada. Y al peinaba con la lengua. Y es un error, sí. Bueno, hemos dejado atrás eso. ¿Qué nos tenés ahora? ¿Qué habéis propuesto en Comercial Bamboleo? Bueno, pues atención, porque me complace presentaros aquí casi en exclusiva la solución definitiva a los mensajes en botellas. Yo sé que mucha gente que nos está oyendo ha vivido el trago amargo de naufragar en una isla desierta y ha enviado un mensaje a una botella para ser rescatado. Eso es así. ¿Quién más, quién menos ha vivido algo parecido? Según nuestras encuestas, un 40-45% de la población ha vivido esa... Registrado, que se sepa, porque hay gente que no le pregunta si se lo calla. Exactamente, hay mucha gente que dice, yo prefiero no responder. Claro. Ajá, estoy de acuerdo. Todo el mundo ha vivido. Bueno, pues Moncho, la botella lanzada al mar es la mejor opción, sí, pero no siempre aciertas. ¿Cómo? Quiero decir, lanzar una botella al mar no deja de ser una lotería, ¿no? Sí. En cierto aspecto, porque puede que llegue al destinatario, pero puede que no. Eso es lo que pasa siempre que lanzas una botella en el mar, que nunca sabes a dónde llegará. Y vosotros esto lo vais a solucionar por fin. Efectivamente, con un sistema GPS te localizamos gracias a un chip que te vamos a implantar a ti mismo en la base del cuello. Entonces, antes debe registrarse, pagar las cuotas mensuales. Nosotros te vamos a poner a toda la población que quiera ese microchip en el cuello para tenerlos localizados vía satélite, vale, a todas horas. O sea, vosotros localizáis al náufrago. Exacto. Localizamos al náufrago, un operario se presenta en una lancha, recoge su mensaje y lo entrega al destinatario. La botella, exactamente, la recoge. Para que esa persona sea rescatada sin intermediarios, sin peligro a que la botella se la traga una ballena, sin XXX. Ya, pero una cosa, Richard. Hay algo aquí que no me cuadra, no sé. Hay algo que no me acaba de... La botella, lo de la botella, lo sé. Esto es lo mejor de todo, mira, escucha. La botella no es imprescindible. De verdad, en este nuevo invento, repito, la botella no es imprescindible. Esto supone un verdadero avance en el mundo de los mensajes en botellas, que la botella no es un ahorro, ¿sí? Solo con un papel escrito, el operario hace su trabajo. Ni siquiera hace falta papel, te digo más. Hola. Si no tienes con qué escribir, le dices al operario, a Caudurella, ¿dónde estás? Y él va a enviar ese mensaje, va a ir con ese mensaje para que te rescaten. Va a decir, dice que está allí. No. ¿Cómo ves? Hemos pensado en todo. Pero que una cosa, déjame, si el operario llega en una lancha allí donde está el náufrago, coño, ¿por qué no se va el náufrago con él y no solo, no? No. Siempre. No. Sería lo lógico, pero... No. No me hagas no con el dedito, no, que no me gustan los deditos. Sería lo lógico, no. Vale, pero no me toques el brazo. A ver, lo he explicado. Nosotros trasladamos mensajes, no rescatamos. Nosotros solo entregamos el mensaje de un náufrago a la persona a la que va a enviar ese mensaje, ¿vale? Lo pone en nuestro contrato, en nuestros estatutos, sí. Nuestro de esto de autónomo se lo pone. Correos. En nuestro de esto de autónomos, en nuestro apartado de autónomos, consta eso. Ya, ¿vale? Pero, no. Menuda se liaría si nos ponemos a hacer la faena de los rescatadores profesionales. ¿Te suenan las denuncias por intrusismo, Moncho? Pues están a la orden del día. Pero sin que nadie se entere, escúcheme, ¿se puede el náufrago subir a la lancha? ¿Que no, tapado con una manta? ¿Pero qué? Pero que no, hostias, Moncho, no insistas, que no somos taxistas, joder, de náufragos, solo mensajeros, ¿vale? Por Dios, Moncho, no mates al mensajero. Bueno, si alguien quiere registrarse en el Comercial Bamboleo para ser rescatado cuando sea náufrago y lanzar la botella y todo este rollo, por favor, que llamen a este número de teléfono. 902-4033-32. Richard Ricardo, ¿alguna cosa de regalo? Me cabré un poquito contigo, ¿eh? ¿Algo sí, de has regalo? Estado muy borde conmigo. No, de que, nuevo, bordísimo. De nuevo has querido boicotear mis empresas. ¿Tienes algo de regalo para las llamadas? Pues mira, sí, de las pruebas que hicimos, una botella de anís del mono. Ah, mira. O el mono solo, ¿qué cojones? O la botella y el mono, lo que queráis. Elegir, tenemos mono y botella. Tenéis 10 botellas y 10 monos. Exactamente, podéis elegir botella mono, un pack de botella mono, yo es lo que recomiendo, pero podéis elegir mono, o podéis elegir botella, o mono y botella, o nada y nada. Bueno, pues entonces, me ha tocado a mí despedir el programa, bueno, y despedir la semana, si ya quieres, que estás... te ayudo. Venga, Héctor Manchón, por cierto, me envió, hola. Por cierto, me envió un email Vladimir. Ah, el lituano, pero si estás en Mykonos, te he dicho. Sí, sí, pero eso me localicé por Facebook y tal, y no me hablaba muy bien de ti. Claro, lo sé yo. No, soy un poco violento a veces. Eres mal amante. Me dice que no le respetaste mucho. ¿Qué pide? ¿Qué pide el lituano este? Nosotros volvemos, esta gente volverá el lunes que viene a dos... Sí, volveremos, Moncho. A dos y media, a dos cuarts de dues de la tarda, a la gran cadena SER, ¿no? Buena tarda. Adiós. Bon cap de setmana. Bon cap de...